Amén. Gloria al Señor. Dice este hermoso pasaje, palabras de David antes de morir, hermanos, hijo de Isaí, de aquel varón que fue levantado, como dice, hermano, en alto. Luego lo llama el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y él dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su lengua ha estado en mí. Su palabra, perdón, ha estado en mi lengua. Amén, hermanos. Regularmente, si yo te pregunto de David, hermanos, ¿cómo lo identificamos? Si yo te pregunto de otros hombres, hermanos, regularmente, por ejemplo, Abraham es un patriarca, Elías es un profeta, Juan el Bautista es un profeta. Pero cuando hablamos de David, hermano, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, hermano, en cuanto a David? Un rey, un cantor, un adorador. Creo que esas son las palabras con las que más identificamos a David, hermanos. Un rey, un cantor, aquí lo llama la Biblia el dulce cantor de Israel, hermanos, y también con un adorador, alguien, hermano, que le gustaba adorar a Dios. Sin embargo, hermano, aquí podemos ver una faceta de David que poco mencionamos, pero que es muy importante en la vida de él, hermano. Dice que él es un profeta, porque la palabra de Dios, hermano, estuvo siempre en su lengua. Amén, hermanos. Un profeta es aquel, hermanos, por medio del cual Dios habla, hermanos. Amén. Eso es un profeta, hermanos. Es la boca de otro. Dios usa la boca de alguien, hermano, para hablar, para manifestarse, para dar un mensaje. David lo era, hermanos. Poco entendemos, hermano, o poco hablamos de la vida de David como profeta. Pero David fue un profeta, y me atrevo a decir que es uno de los profetas más importantes, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿sí? No es un profeta similar en su forma de profetizar a la de Elías, por ejemplo, hermano, a la de Eliseo, a la de Isaías o a la de Jeremías. Cada profeta, hermano, tenía como su estilo personal, tenía su sello único, hermanos. Y es que la diferencia de David con los demás es que él usaba la adoración, hermano, y el canto como un medio, hermano, para estar en la presencia de Dios. Y a través de la adoración, hermanos, Dios lo usaba a él como un profeta. Eso, hermanos, es lo que le llamamos adoración profética, hermanos, ¿sí? Y es algo, hermano, que Dios quiere establecer dentro de su iglesia. Dios quiere, hermano, que tú y yo entremos en una actitud de adoración y de alabanza como la que tenía David. David no era un simple cantor, David era un profeta, hermanos. David no era un simple rey, hermano, era un profeta de Dios. La palabra de Dios estaba en la boca del rey David, hermano, ¿sí? Y mira, y es que esto es muy importante, porque hemos hecho nosotros de la alabanza y la adoración algo, hermano, que es en un solo canal, es unidireccional. La iglesia se ha acostumbrado, hermano, a tener el tiempo de alabanza y adoración. Y lo que hacemos, hermano, es cantarle a Dios y hablarle a Dios. Y acaba un canto y le cantamos otro y le cantamos otro y le cantamos otro. Y le calculamos tardarnos una hora más o menos máximo, ¿verdad? Para no pasarnos del tiempo. Y una vez que terminamos de cantarle, entonces ya agarramos, nos sentamos y escuchamos, hermano. Y más o menos es la estructura que tenemos de cómo debe de ser un servicio. Y si tú vas a la mayoría de las iglesias promedio, es lo que se hace, hermano, en todos los cultos, ¿sí o no? Pero la adoración y la alabanza profética, hermano, cambia, porque lo que Dios quiere, hermano, es que esto no sea un monólogo, porque lo que tú y yo hacemos es un monólogo. ¿Quién habla? Nosotros. ¿Quién canta? Nosotros. ¿Quiénes son los únicos que están, hermano, interactuando? Nosotros. Pero ¿en qué momento, hermano, Dios habla? ¿En qué momento, Dios se expresa? Y lo que es la alabanza y la adoración profética es que tú y yo podamos cambiar un poquito en nuestra mente, hermanos. ¿Sí? Tener la conciencia de que le estamos cantando a Dios, porque Dios está en este lugar, hermano. Y si le estamos cantando a Él, quiere decir entonces, hermanos, que tiene que haber una interacción entre Él y nosotros, hermano. Y dicha interacción se pierde cuando la iglesia solamente habla y no permite que Dios también se manifieste, hermano. Los salmos son hermosos, muy bonitos. Y Dios dio a través de David mucha profecía, hermanos, aún de la vida de Jesús. El Salmo 22 es extremadamente increíble, hermanos, por la exactitud de detalles que tiene de la crucifixión de Cristo. Solo un profeta, hermano, podía recibir tal revelación de parte de Dios. La diferencia, hermano, es que David lo recibía mientras adoraba a Dios, hermano. Es diferente. Casi todos los profetas, como Isaías o Jeremías, decían: así dice el Señor, palabra de Jehová vino a mí. Y es verdad, en David también venía, hermano, pero la diferencia es que con David venía mientras David adoraba a Dios, mientras David le cantaba a Dios, hermano. Y yo quisiera que tú y yo fuéramos cambiando un poquito nuestra forma, hermano, de adorar a Dios y de cantarle a Dios. Que tuviéramos la conciencia de que yo hablo y espero que Dios me conteste, hermano. Es como en la oración, hemos tratado de sembrar en nosotros la expectativa de que Dios contesta, hermano, de que Dios habla. Ya dijimos que no tenemos que pedirle que hable, Él habla, hermanos. Él lo hace. El problema es que nosotros muchas veces no escuchamos o no nos quedamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Lo mismo es con la alabanza y con la adoración, hermano. Yo quisiera que pudiéramos ir cambiando esa parte en nosotros para tener la expectativa de que Dios va a hablar mientras nosotros le cantamos. Hermano, es como llegar, no sé, y a lo mejor, no sé si alguien aquí de las hermanas, sus maridos alguna vez le llevaron serenata, ¿verdad? O si alguna hermana le llevó serenata a su marido, ¿verdad? No sé si pasaron alguna de esas dos cosas, pero si usted llevó alguna vez serenata o ha visto cómo llevan serenata, sale la novia al balcón, haga de cuenta que allá está el balcón, ¿verdad? Y ahí se asoma la novia, hermano, y acá está el otro, canta y canta y canta y canta. ¿Qué espera la novia, hermano? Al final de que termine de cantar, pues que, o el novio, ¿qué espera después que termina de cantar, O acaba de cantar, hermano, guarda sus cosas y se va. No, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo quedamos? Muchas veces nuestra oración con Dios es así: vienes, le oras, le cantas, y ya que Dios te va a contestar, te vas. Y ya no estás ahí, hermano, cuando Dios quiere tener intimidad contigo, hermano. Lo mismo en la alabanza, hermano, en la adoración. Tú le hablas, pero Dios te habla también. ¿Te acuerdas que hablábamos hace 8 días de Sofonías 3:1? Que cómo dice el Señor, mira, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Búscalo por favor, Sofonías. Es un profeta, hermanos, de los menores, llamados así, no porque sea menos importante, sino porque tiene menos contenido que los otros profetas llamados mayores. Ve, hermano, la importancia de tener la conciencia de que Dios está, hermanos, cuando tú y yo le cantamos. 3:17, ¿ya lo tiene, hermano? Dice: Jehová está, ¿dónde, hermano? En medio de ti. ¿Dónde está Dios, hermano? En medio de nosotros, hermano. Realmente no está delante necesariamente, no está atrás necesariamente. Él dice que está en medio, hermano, de nosotros. Dice: Jehová está en medio de ti. Luego lo describe. ¿Cómo está Él, hermano? Poderoso, hermano. ¿Sí? Luego sigue diciendo: ¿Él qué, hermano? Salvará. ¿Qué más? Se gozará sobre ti con alegría. ¿Cómo está Dios, hermano, aquí en este lugar? ¿Cómo está? ¿Está gozoso, hermano? ¿Está contento? Amén. ¿O está viendo a ver quién se desafinó para hermano, enojarse con él y decirle: a ver, tú te desentonaste, tú se te salió un gallo, ¿verdad? Tú ni te sabes el canto. No, hermano. A lo mejor puede que Dios se entristezca si ve que alguien, hermano, está aquí, pero realmente su corazón está por otra parte, porque también puede pasar que estés aquí físicamente, pero tu mente está ahorita en otro lugar y en otro sitio. Dios lo sabe. Dios está en medio de nosotros, hermano. ¿Sí? Él se goza con los que están buscándole de corazón. Dice: Él salvará, se gozará con alegría. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Callará de amor. Eso se me hace bonito, hermano, que Dios nos contempla. Dios te ve y calla, hermano. Guarda silencio para escucharnos. Para escucharnos. A Él le gusta escucharnos, vernos, hermano, que le alabamos. Pero ¿qué dice después? Se regocijará sobre ti con... ¿Con qué, hermano? Con cánticos, hermano. ¿Sí? Él se regocija, hermano, en medio de los cánticos. Y déjame decirte algo bien importante, hermano, en esta situación, hermano. Hay algo, de hecho, en el Salmo 149 lo dice, que adoremos a Dios con cántico nuevo. El apóstol Pablo, hermano, recomienda el cantar salmos, himnos y cánticos espirituales en nuestra adoración a Dios. Los salmos es cuando tú y yo cantamos la palabra que está escrita en la Biblia, hermano. Hay cantos que entonamos que no es otra cosa más que la palabra con música, y la cantamos, y eso es poderoso, hermano. Eso es cantar salmos. Los himnos son aquellos cantos que algunos hermanos, inspirados o movidos por Dios, han entonado, compuesto, hermano, para darle gloria y que Dios ha usado para traer bendición a su pueblo. Pero los cánticos espirituales tienen que ver, hermano, con algo que nace de tu corazón para Dios, hermano. Son los llamados cánticos nuevos. Dice que Él se regocijará con cánticos, hermanos. Al final de este texto dice, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sabes, hermano? Tenemos que tener una disposición en nosotros de poder decirle a Dios algo nuevo, hermano. Pero lo más increíble es esto, que Dios te puede usar a ti, para cantarle a la iglesia, hermano. Dios puede usarte a ti, hermano, o a hermana que estás aquí, para a través de ti, hermano, Él contestarle a su iglesia. ¿Sí? Hay veces, hermano, que Dios toma una persona y Él nos contesta de lo que Él está queriendo decirnos. Yo no sé si pusiéramos en una balanza qué es más importante, lo que tú y yo le tenemos que decir a Él o lo que Él nos tiene que decir a nosotros. ¿Sí? ¿Estamos seguros? ¿Será más importante lo que Él nos quiere decir? Digo, lo que le decimos a Él es importante, claro. Tanto que Él calla de amor por escucharnos. Pero nosotros no sabemos callar de amor para escucharlo a Él muchas veces, hermano. No sabemos cómo o no entendemos cómo. Pero Dios puede usar, hermano, a cualquiera de nosotros para hablar, hermano, a su pueblo. Eso es la profecía, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Hay veces, hermano, y tú lo puedes ver, por ejemplo, vamos a ver un salmo, hermano. Por ejemplo, el Salmo 81 es un salmo escrito por Asaf, que era un cantor de Israel. Búscalo, por favor. Salmo 81. Ve cómo puede, y esto pasa en un montón de salmos. Quiero que tú veas, hermano, cómo es la adoración profética. Salmo 81, ¿ya lo tiene? Fíjate, ayúdame, vamos a leer del 1 hasta el versículo número 3. No, hasta el 5. Dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje, ¿qué dice? Ok, primero es una invitación, hermano, ¿a qué? A cantarle a Dios, a adorar a Dios, ¿con qué? Con nuestras voces, con instrumentos. Los instrumentos son parte importante, hermano, en esto. Yo quiero que aún los músicos y todos aquellos que quieran, hermano, servir a Dios en la música, se metan en la cabeza, hermano, lo que dice la Biblia, que se profetiza con los instrumentos también, hermano. Aquí no somos músicos, hermano, ni estoy contratando músicos, hermano. No estamos contratando. Más bien Dios está buscando verdaderos adoradores, hermanos, que le adoren en espíritu. Y en verdad, aún con sus instrumentos, hermano. Aún con sus instrumentos. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Asaf. ¿A quién está invitando? Al pueblo. En el final del versículo 5 dice, oí lenguaje que no. ¿Qué nos está diciendo ahí Asaf? Como que algo yo estoy recibiendo, que ya no viene del pueblo. Yo no lo entiendo, pero versículo número 6. Quiero que tú notes el cambio, hermano, de quién habla. Versículo 6. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Quién está hablando, hermano? Dios está hablando, hermano. ¿Por medio de quién? Por medio de ese hombre. Él empezó cantando, exhortando al pueblo a cantar, a alabar, hermano. Y de repente ya no es él el que está hablando, hermano. De repente, ¿quién es el que está hablando? Es Dios el que está hablando. Y me gusta cómo nos invita al final, abre tu boca, que yo la llenaré. ¿Sí? Abre tu boca que yo la llenaré. No necesariamente, hermano, tiene que ser un sentido, hermano, de comida lo que Dios está hablando, sino más bien puede ser de alabanza, ¿sí? Dice, hay otro salmo, dice, puso en mi boca cántico nuevo. Puso en mi boca cántico nuevo. Dice, oirán esto y temerán muchos, dice el salmista también. Me encanta, hermano, esto, porque esto está en todos los salmos, muchos salmos tú lo puedes ver, el cambio que se hace entre el estar cantando, hermano, el salmista, y después te está hablando Dios. Eso se llama adoración profética, hermano. Eso se llama, hermano, una interacción. Tú le hablas a Dios, pero Él también nos habla, hermano. Pero si no le damos chance a Dios, hermano, ni oportunidad, ¿cuándo nos va a hablar si nosotros no se lo permitimos? Si nosotros no lo dejamos, si no tenemos el momento o no somos sensibles, hermano, a lo que Dios tiene. Por eso es bien importante el ministerio profético, hermano, dentro de la iglesia. Dios está restaurando, hermano, lo profético dentro de su pueblo. Porque, hermano, algo que el diablo siempre ha querido callar es la profecía dentro de la iglesia, hermano. Jezabel representa, hermano, al enemigo, hermano, siempre queriendo matar a Elías, hermano, para callar su voz. Y tristemente, hermano, la iglesia nos metimos en esa onda de creer que Dios ya no hablaba por medio de profetas, cuando la Biblia dice, hermano, que Dios sigue hablando por medio de sus profetas, hermanos. Se tuvo mucho tiempo la idea de que la profecía era una onda del Antiguo Testamento, pero que en cuanto la Biblia estuvo terminada, ahí se acabó la profecía. Eso es lo que muchas veces nosotros entendimos. Otros creen que, como dijo Jesús, que hasta Juan el Bautista eran los profetas, y como toman esas palabras, dicen, no, de Juan el Bautista ahí se acabaron los profetas, y ahora tenemos la palabra profética más segura. Es verdad, hermano, la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir que esta es la palabra profética más segura? Que es, hermano, el canon, es la regla contra la que hay que probar todas las profecías, hermano, y todas las cosas. Si una profecía no pasa por el filtro de la Biblia, hermano, pues, ni modo, ¿verdad? Pero no pasó, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Pero de eso, hermano, a que se acabaron los profetas, más bien, hermano, nosotros tuvimos el error de pensar que Dios había dejado de hablar por medio de profetas, ¿sí? El simple texto de Joel 2, hermano, que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y somos pentecostales, a veces ya nada más nos quedó lo costal, pero hermanos, somos pentecostales y creemos en el mover del Espíritu Santo. Ahí está claro, hermano, ¿qué dice el profeta Joel? ¿Que habría qué, hermano? Dice vuestros, ¿cómo dice? A ver, acuérdese, ¿cómo dice? Verán visiones. Fíjese de lo que está diciendo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué habría, hermano? Visiones. ¿Qué más habría? Sueños. ¿Qué más habría? Dice, vuestros hijos profetizarán. Oiga, si se iba a acabar todo, entonces ¿para qué Dios dice, hermano, que nuestros hijos iban a profetizar en el derramamiento del Espíritu Santo o como una manifestación? El hablar en lenguas no es la única evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Ha sido otro error garrafal de la iglesia pensar que la única evidencia de hablar, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Dice el apóstol Pablo, ¿todos hablan lenguas? ¿Todos profetizan? No. Vea todas las manifestaciones que dijo Joel que habría. ¿Habría sueños? ¿Qué más habría? ¿Visiones? ¿Habría profecía? ¿Qué más habría, hermano? ¿Habría milagros? Ahí habla, ¿habría señales? Dice que habría cosas, hermano. Cuando dice que se derramó el Espíritu Santo en la iglesia, dice, ¿hablaron otras lenguas? Dice que predicaban con denuedo la palabra del Señor. Esa es otra manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que oraban y temblaba, hermano. Así es que todo eso, hermano, es una señal de que el Espíritu Santo, hermano, había señales, milagros, maravillas. Y Pablo después desglosa, hermano, cómo el Espíritu Santo se manifiesta a través de todos los dones del Espíritu Santo. Y uno de ellos es la profecía, hermanos. Pablo, hermano, de alguna forma regaña a los corintios porque todos querían hablar en lenguas. Y les dice Pablo, no tiene sentido que todos quieran hablar en lenguas. Dice, busquen, miren, busquen primero a los Corintios 14, hermano, para que veamos lo que el mismo apóstol Pablo recomienda, hermanos, en su carta. Primero a los Corintios, ¿qué le dije? 14. ¿Ya lo tiene? ayúdeme a leerlo juntos todos. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué, hermano? Que profeticéis. ¿Para qué carambas Pablo nos recomienda profetizar si la iglesia que creyera que ya no íbamos a profetizar, hermano? Muchos toman a Pablo en la palabra de Corintios 13 que dice: la profecía se acabará. Pues sí, un día se va a acabar, hermano. Pero no, que Pablo nunca dijo que se iba a acabar en sus tiempos. Al contrario, él le recomienda a la iglesia: busquen los mejores dones. Pero sobre todo, ¿qué sobre todo, hermano? Por encima de todo. O sea, ¿qué es más importante, la profecía que las lenguas? Sí, ¿tiene prioridad? Sí. ¿Que los milagros? ¿Que las sanidades? ¿Que la fe? Bueno, los dones que están mencionados, palabra de ciencia. Fíjense, dice Pablo: por sobre todo quiero que profeticen. ¿Sabe por qué es el don que Pablo le recomendaba a la iglesia que buscara? Porque es la evidencia de que Dios está en medio de nosotros cuando Él habla. En Apocalipsis dice que el testimonio del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Quiere decir que la evidencia, el testimonio de que Jesús está en una iglesia, hermano, es porque hay espíritu de profecía, porque Jesús habla, hermano, en esa iglesia. Una iglesia no se cataloga espiritual por cuánto le hablamos a Dios, sino por cuánto Dios nos habla a nosotros, hermano. A mí no me importa, hermano, saber tú cuánto le oras a Dios. Eso no es lo importante. Hay gente que puede orar horas, hermano, y Dios no le dice nada. Ellos hablan. Dijo Jesús: son vanas repeticiones. Dice: los fariseos se avientan horas orando, ¿verdad? Y pues qué bueno, esa es su recompensa. Lo importante no es qué le dijiste tú a Dios. Lo importante es qué te dijo Dios a ti, hermano. Lo importante en la adoración y en la alabanza no es que le cantamos a Él, es que nos dijo mientras le cantábamos y le adorábamos a Él. Eso es realmente lo importante, hermano, y lo que se nos ha olvidado. ¿Te acuerdas que el jueves te dije que Dios no quería que nos portáramos bien? Que ese no era el plan de Dios, ni su idea de Él, jamás. Hay un montón de gente que se porta bien sin conocer a Dios y se van a ir al infierno. Y hay muchos cristianos que se portan bien y se van a ir al infierno. Dios le interesa no que te portes bien, a Dios le importa que lo busques, hermano, que lo busques, que lo escuches, que le hables, pero que Él te hable, hermano. Hay gente que vive frustrada porque no, dices que a mí Dios no me habla. Eso sí es un grave peligro, hermano, porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que Dios no te habla, no eres oveja, punto. Porque Jesús no tiene ovejas sordas. Bueno, a lo mejor por ahí una que otra, ¿eh? Si me va siguiendo, hermano, lo que trato de decirte, lo importante. No, pastor, entonces tampoco Dios no, entonces me puedo portar mal. No. Si tú buscas a Dios y lo escuchas, ¿sabes cuál va a ser el resultado, hermano? Que te vas a portar bien sin que nadie te lo diga y sin que nadie te lo imponga. Porque sale: me tengo que portar bien, me tengo que portar bien, me tengo que portar bien. Eso es carga, hermano. Eso es, al final de cuentas, hasta desgastante. Pero cuando tú tienes comunión con Cristo, hermano, cuando tú amas al Señor y Él te habla y tú le hablas y hay una comunión, la comunión con Dios te aparta del pecado. Y el pecado te aparta de la comunión con Dios. No vivas luchando contra tu pecado, te vas a desgastar y no le vas a ganar. No le vas a ganar a tu pecado. Pablo lo dijo: miserable de mí, termino haciendo lo que no quiero. Pero después Él nos da la respuesta. Dice: más gracias sean dadas a Dios. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde, hermano? En Cristo Jesús. ¿En dónde, hermano? En Cristo Jesús. ¿Dónde, hermano? En Cristo Jesús. ¿Dónde hay que estar? En Cristo Jesús. Tus fuerzas no son para pelear contra tu pecado y tu iniquidad. Tus fuerzas son para buscar a Dios. Busca a Dios con todas tus fuerzas. Concéntrate en buscarlo a Él, en hablarle a Él y que Él te hable a ti, hermano. Y eso va a transformar tu vida, hermano. Porque eso es andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vale más alguien que se equivoca, hermano, pero sabe correr con Dios, hermano, que alguien que cree que nunca se equivoca, hermano, y nunca siente la necesidad de ir a buscar a Dios. David, esa es la diferencia, te lo decía el jueves. ¿Por qué terminó tan distinto que todos sus parientes? Ya vimos que eso de los parientes estaba interesante, ¿eh? Porque él supo correr, dice la Biblia, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. ¿Y qué dice? Y levantado será. Habla de alguien que se cayó, hermano, pero el Señor lo levantará. Entonces, hermano, Efesios 4 dice, él mismo constituyó a uno ¿qué? Apóstoles. ¿A otros qué? Profetas. ¿A otros qué? Maestros, evangelistas, pastores. Pero hermano, ¿en qué momento le borramos, hermano, a los profetas nosotros? Fíjese, hasta dónde llegamos que ahí agarramos una goma y dijimos, bórrale a los profetas, por favor. Y bórrale a los apóstoles también. ¿Sabe qué pasó, hermano, en la iglesia? Que como no entendíamos exactamente cómo operaban esos ministerios, mejor los quitamos. Y nos quitábamos de problemas. El apóstol Juan recomienda, cuídense de los falsos profetas. ¿Para qué nos recomiendan? Mejor no hubiera sido más fácil ponerle, no, voten a todos los profetas porque ya no hay profetas. ¿Para qué te piden que te cuides del falso si no existe el verdadero? Te piden que te cuides del falso cuando existe el verdadero, hermano. Nuestro deber, hermano, es distinguir al falso del verdadero, no votarlos a todos, hermano. En el mismo libro de los Hechos había un profeta llamado Ágabo, ¿sí era su nombre? Que profetizó el hambre en Jerusalén, era profeta. Cuando Pablo iba a ser muerto en Jerusalén, no vino él, tomó su cinto y dijo, del que sea este cinto lo van a arrestar y lo van a matar. ¿Porque era qué, hermano? Profeta. Entonces nos acabaron con Juan el Bautista, ¿verdad? Felipe tenía cuatro hijas que eran profetizas, hermano. Entonces no se acabaron los profetas. No se acabaron, hermano. Y mire que las mujeres a veces toman la cita de Pablo, donde dice Pablo que la mujer calle, está hablando de la profecía, 1 Corintios 14, usted lo puede leer después, y dice la mujer calle, y algunos dicen no, la mujer no puede profetizar. Y entonces, ¿por qué Felipe tenía cuatro hijas profetizas si la mujer no puede profetizar? Nada más que a veces somos medios extremistas, hermano, o no interpretamos la palabra de Dios como deberíamos de interpretar. Dios, hermano, sigue hablando por medio de la profecía, hermano. Y pero nunca la profecía va a contradecir a la Biblia, jamás, hermano, jamás. Pero tenemos que avivar el don de la profecía, hermano, en esta iglesia. Tenemos que avivar, hermano, el don de la profecía, hermano, en este lugar, porque lo importante es que Dios hable a este lugar. Es más importante lo que Él nos tiene que decir que lo que nosotros le tengamos que decir a Él. Sí, cantamos bonito, a veces, ¿verdad? A veces cantamos con ganas, a veces no tenemos tantas ganas, pero Dios siempre tiene ganas de hablarnos. Dios siempre quiere hablarte, hermano, Dios siempre quiere hablarme. Dice primero a los Corintios también que la profecía es para exhortar, para consolar, ¿sí? Para redarguir, hermano, y para corregir, sin duda, hermano. Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento, quizá haya más ejemplos, hermano, pero mira, vamos a ver primero a los Corintios 14, algo que te quiero enseñar. Versículo número 3, ¿ya lo tienes? Del 14. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué, hermano? Edificación, exhortación y consolación. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica la iglesia. Entonces, ¿qué es más importante, hermano? Ok, tiene su lugar hablar en lenguas, claro, porque te edificas tú. Pero si alguien tiene profecía, hermano, edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profetizaseis. Dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermano, lenguas más interpretación igual a profecía. ¿Sí? Lenguas más interpretación de lenguas igual a profecía. El otro día, el martes que estuvimos aquí, los que vinimos, hermano, tuvimos un culto muy distinto, hermano, a lo que regularmente estamos acostumbrados, pero Dios habló de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados, porque Dios habló por medio de la profecía. Y yo me di cuenta de algo, hermano, cuando nuestra hermana Laura pasó aquí y empezó a hablar en lenguas, un mensaje, Yo entendí, hermano, que lo que nos faltaba era un intérprete de lenguas. Porque el mensaje estaba, hermano, allí, pero nosotros no entendíamos lo que estaba diciendo. Qué importante entonces, hermanos, es pedirle al Señor que Él derrame sus dones dentro de la iglesia, hermano. Mire, vamos a ver, saltarnos hasta el versículo número 8. Está hablando de que no es tan bueno hablar en lengua sin que se interpreten. Versículo 8, ¿ya lo tiene? Dice, y ayúdeme a leerlo, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hasta ahí. Dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿qué dice? ¿Quién se preparará para la batalla? ¿Sabe que en toda la adoración de Israel nunca podían faltar las trompetas, hermano? Eran súper importantes las trompetas dentro del pueblo de Israel, hermano. Porque las trompetas señalaban algo, marcaban algo. Había hasta una fiesta, hermano, de las trompetas. Cuando Cristo venga por la iglesia, ¿qué va a sonar? Una trompeta, hermano. ¿Sí? Fíjese la importancia de las trompetas. Ahora vámonos a Ezequiel para que usted vea la relación. Ezequiel 33. Ezequiel 33. ¿Ya lo tiene? Desde el versículo 1, yo lo voy a ir leyendo, síguelo conmigo. ¿Ya lo tienes? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere, ¿por qué, hermano? Diga conmigo, atalaya. Ok. Y él viere venir la espada sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, ¿qué dice? Su sangre será sobre él. La profecía, hermano, o más bien la trompeta es un símbolo, hermano, de la profecía. Porque el que recibe un mensaje, hermano, es como el atalaya. Por eso no te debes de guardar los mensajes, hermano. Porque tú eres como este atalaya. ¿Qué pasaba con este atalaya si no tocaba la trompeta? La sangre de los que murieran era sobre él. ¿Sí? Pero si él daba el mensaje, se libraba, diciendo, ya, yo ya les avisé. Por eso la profecía, hermano, es como el toque de trompeta, hermano. Porque mientras estamos aquí, hermano, y Dios le da un mensaje a alguien, lo tiene que decir, hermano. Porque si no, el Señor va a demandar su sangre, hermano, de ese. Pues mire, hubo una historia en el libro del Antiguo Testamento, en Reyes, me parece, que el rey de Asiria quería atacar Israel. Y decían ellos, vamos a poner nuestro campamento aquí para caerle a Israel de sorpresa. ¿Y quién recibía el mensaje, hermano? Eliseo. Y entonces Eliseo le mandaba decir con su siervo al rey, dile al rey que no vaya a pasar por ahí, porque ahí se pusieron los enemigos. Y entonces la libra Israel. Y entonces el rey de Asiria dice otra vez, a ver, vamos ahora a hacerle así, vamos a ponernos acá. Y Eliseo, hermano, recibe el mensaje de Dios, porque Eliseo no estaba ahí. Y manda al credo y dice, ¿sabes qué? Dile al rey de Israel que ahora no se vaya a ir por allá. Tres veces lo hizo, hermano, hasta que el rey de Asiria dice, a ver, aquí tenemos un soplón. ¿Sí? Aquí hay un soplón entre nosotros porque no es posible que el rey de Israel se entere de lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces alguien de su ejército le dice, no, rey, no es que tengamos un soplón, es que tienen un profeta. Tienen un profeta. Cuando hay profeta en la iglesia, hermano, el enemigo no nos gana. El enemigo no nos toma ventaja, hermano, porque hay profeta. Preguntaba a un rey, ¿verdad? Decía, ¿hay algún profeta aquí con quien pueda yo consultar a Dios? Es la importancia, hermano, de la profecía, hermano, dentro de la iglesia. Ahora, Dios puede hablar en medio de la alabanza, por supuesto, hermano. Dios puede hablarnos por medio de los cantos también. Dios puede hacerlo, sí. Me gustaba el canto que estábamos entonando de varón de guerra. Porque fíjate cómo ahí hay un cambio, hermano, de forma de hablar. Primero estamos nosotros declarando, Jesucristo es varón de guerra. ¿Quién está cantándole a quién? Pero después dice, no temas, yo estoy contigo, no temas. ¿Quién está hablando, hermano? Ahora Dios le está cantando a la iglesia. Oye, eso es bonito, hermano. Esos cantos son hermosos porque yo le digo a Dios algo y luego Él me dice: no tengas miedo, hijo. Yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Eso es, hermano. Pero a veces no lo percibimos porque no tenemos esa sensibilidad, hermano. Nada más cantamos por cantar y ahí vamos, canta y canta, hermano, todos bien, entonaditos, pero no tenemos la sensibilidad para entender cómo Dios de repente toma ahora, por así decirlo, nuestras voces y nos dice a nosotros mismos: hijos, no teman porque yo estoy con ustedes. No tengan miedo, no teman. Y Dios quiere hablar, hermano, siempre a nuestros corazones. Dios quiere siempre hablar a nuestras vidas. Tenemos que ir rompiendo, hermano, ciertos esquemas que tenemos de nosotros. Dice la Biblia que los que esperan en Jehová serán como qué, hermano, como las águilas. Dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La figura del águila, hermano, Dios la usa en algunas ocasiones para referirse a su pueblo. Las águilas, hermano, son por como el rey de los aires entre los animales. Y dice que las águilas, hermano, tienen varias características, hermano. Ellas no se desgastan. ¿No has visto alguna vez volar a un águila? Tú la ves acá. Ya no puedes sacar la lengua ahí. Como nosotros, ¿sabes? Cuando queremos danzar y ya sacamos la lengua. A los tres saltitos ya no podemos. ¡No! ¿Qué hace el águila? El águila no vuela, hermano, realmente. El águila sabe planear. Por eso no se cansa. Por eso dice ahí: correrán y no se cansarán. Porque, hermano, lo que el águila hace no es ir en contra del viento, sino saberse guiar con el viento. Y el viento es símbolo, hermano, del Espíritu Santo. No dice que sopló un viento recio, hermano. No dice que vinieron sopla espíritu de los cuatro vientos, dijo el profeta Ezequiel. No estaba en un silbo apacible, hermano, cuando estaba hablando con Elías. Esa es la profecía, hermano. Saberse llevar, hermano, con el mover de Dios. No andar forzando a ver qué me dice Dios, o a ver, ahí, porque a veces nos desgastamos, hermano, queriéndole aletear nosotros y aleteándole nosotros no vamos a hacer nada. Su segunda cualidad del águila, hermano, es que cuando vienen tormentas, hermano, no se esconde, vuela más alto que la tormenta, vuela más arriba que la tormenta. Y eso dice la Biblia. ¿No dice Efesios, hermano, que el Señor nos sentó en lugares celestiales, hermano? No dice que nuestro lugar, hermano, no está más arriba de la tormenta. Dice: estamos sentados a la diestra de Cristo, hermano. Cuando venga un problema, hermano, vuela más arriba. Pero a veces, hermano, queremos esconder la cabeza como el avestruz, hermano, en un hoyo. Somos águilas, hermano, no avestruces. El Señor ya nos dio la capacidad, hermano, de levantar alas como las águilas. Pero lo otro impresionante del águila, hermanos, es que estando a una altura de 7500 pies, que es la altura que logran alcanzar, tienen la visión, hermanos, para detectar un animal pequeño en tierra, hermanos. Tienen una visión impresionante, hermano. Saben ver lo que otros animales no ven. Eso es la profecía, hermano. Saberte dirigir por el Espíritu. Estar arriba con la presencia de Dios, porque subir significa estar en la presencia de Dios y saber ver lo que Dios está viendo, hermano. Poder ver lo que Él está viendo. Tú ves un problema. Israel veía un gigante, pero David no veía un gigante, hermano. David veía, hermano, la oportunidad que Dios le estaba dando a él, ¿sí?, de llevarlo a cumplir la promesa que le había dado. ¿Sí? Dijo, no. David dijo: ¿cómo no pegarle a este gigante? Sí, le pego, ¿de qué le pego? Le pego, pues está bien grandote, pues ya debe tener muy mala puntería para no darle. Pero donde los demás veían un problema y escondían la cabeza, David dijo: yo puedo volar más alto. Le dijo: porque tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es volar más arriba, hermano. Y no nada más eso, le dijo David: ya vi lo que te voy a hacer, te voy a cortar la cabeza y tu cuerpo se lo vamos a dar de comer a las aves. Hermano, tenemos que aprender como David a ser ese hombre, hermano, conforme al corazón de Dios. Yo quiero, hermano, que tú y yo, mientras vayamos avanzando en esta iglesia, Dios empiece, hermano, a moverse más, no sé cómo decirlo, hermano, que haya un mover, un fluir más natural de Dios entre nosotros. Ahorita nos va a costar trabajo, hermano, nos cuesta trabajo, yo lo sé, a mí me cuesta trabajo. A veces siento que Dios me da una palabra y me da miedo decirla, porque digo, ¿y si soy yo? ¿Y si nada más es mi imaginación? ¿Y si cené muchos tacos y a lo mejor por eso soñé lo que soñé? Pero no, hermano, yo he visto, ha sido sorprendente, hermano, y yo puedo ver cómo Dios ha derramado un montón de cosas en todos nosotros, hermano. Es increíble cómo me viene y me cuenta un hermano un sueño, y de repente viene otro y me cuenta, hermano, muy parecido el sueño. Ahora lo que necesito es un intérprete de sueños, hermano, porque yo le digo al Señor, ya me contaron los dos y se parecen, pero como dijo Daniel a Nabucodonosor, el sueño es firme, la visión es firme, porque ya te lo dijo dos veces. Ahora, Señor, ayúdame a entender qué me estás diciendo. ¿Sí? O las visiones, hermano, que algunos de repente tienen. Aquí en el culto me han dicho, he visto esto. Otro hermano me ha dicho, hermano, yo he visto esto. Entonces tenemos que aprender a discernir, hermano, y a decir lo que Dios nos está mostrando, hermano, a cada uno de nosotros. ¿Qué requisito hay para que Dios te hable, hermano? ¿Cuál es el requisito para que Dios te hable, hermano? Pues estar atento, hermano. Quiero que te pongas de pie. Quiero pedir a allá si nos ayudan con alabanza. Yo ya te hablé, hermano, pero yo quisiera que, y no digo que esto no sea palabra de Dios, claro que es palabra de Dios, hermano. Pero el Señor quiere una comunión más íntima, hermano, contigo y conmigo. Él nos quiere decir algo, hermano, a nosotros, muy en lo personal, muy en tu corazón, hermano. Y si Dios tuviera un mensaje para la iglesia, Dios va a darlo, hermano. Dios va a levantar a alguien. Puede ser una cita, hermano. Puede ser algo que soñaste. Puede ser algo que recibas en el momento, hermano. ¿Sí? Cuando Eliseo iba a profetizar, él dijo, tráiganme un tañedor. En otras palabras, tráiganme un músico. Y mientras el tañedor tocaba, hermano, vino la palabra de Dios para Eliseo. Por eso somos un pueblo, hermano, que nos deleitamos en cantar, hermano. Pero hay que saber por qué cantamos, hermano. Hay que entender por qué cantamos. Dijo Pablo, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Sabré lo que estoy haciendo. Estoy teniendo un diálogo con Dios, no un monólogo que yo le estoy trayendo serenata a Dios nada más. No, yo le hablo y Él me va a hablar a mí también. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y ahí en tu corazón empieza a hablar con Dios y dile, Señor, háblame? Háblame en esta hora, Señor. Habla mi corazón. Yo no conozco tu necesidad, yo no conozco tu problema, hermano. Yo sé que hoy tienen cargas algunos de ustedes. Ustedes han venido atribulados. Muchos de ustedes han tenido problemas, hermano, han estado batallando con algunas cuestiones. ¿Y quién mejor, hermano, que el Señor para hablar a tu corazón en esta hora? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo que ya mora en ti, hermano, ya está en ti? Escucha su voz en ese silbo apacible, hermano, de la meditación. En ese silbo apacible, hermano, de la oración. Permite que el Señor empiece a hablar a tu corazón. Quizá el Señor te traerá un pasaje a tu corazón. Quizá el Señor va a traer una porción. No lo sé, hermano, algo. Quizá tú sientes, hermano, que el Señor tiene una palabra, hermano, para ti, para la iglesia o para algún otro hermano. Ahora sí dice Jehová, dice el Señor, creador tuyo, no temas porque yo estoy contigo. Yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy tu salvador, te di nombre, mío eres tú. Señor, en esta hora queremos escucharte, Señor, de nuestro interior. Hay una voz en tu interior, es el Espíritu Santo, hermano. Tenemos que aprenderlo a escuchar. Tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que cambiar nuestras formas. Tenemos que romper nuestros moldes. Dios se agrada de lo que tú le dices, pero es más importante lo que Él te quiere decir. ¿Qué te dijo el Señor esta semana, hermano? ¿Qué te ha dicho Dios a ti, de tu familia en esta semana? ¿Qué te ha dicho Dios estos últimos días de tu matrimonio? ¿Qué te ha dicho Dios, hermano, estas últimas semanas de tu petición, de tu trabajo? ¿Qué te ha dicho Dios, hermano, de tu ministerio, de tu llamado? ¿Qué te ha dicho Dios de este lugar? ¿Te ha dicho algo Dios de lo que va a hacer con nosotros? ¿Te ha dicho algo Dios de lo que tiene pensado para nosotros? Oh, Dios habla, hermano, Dios habla a su pueblo, pero a veces, dice la palabra, no escuchamos y teniendo ojos no vemos. El que tenga oídos para oír, dice el Espíritu, oiga. Oiga lo que el Espíritu tiene que decirle a la iglesia. ¿Qué te ha dicho el Señor de tus hijos? ¿Qué te ha dicho Dios de tus padres? ¿Qué te ha dicho el Señor de tu carrera? ¿Qué planes tiene para ti? Vivimos tomando decisiones equivocadas porque no sabemos escuchar al dueño de nuestra vida. Vivimos eligiendo mal, vivimos escogiendo mal porque no sabemos escuchar a Dios que nos quiere decir algo. Oh, Señor, las palabras que tú le dijiste en ese salmo. Yo hablé a Israel, pero Israel no quiso oírme. Yo le dije a mi pueblo, pero mi pueblo no quiso escucharme. Oh, iglesia, muchas veces estamos en la condición que estamos por no saber escuchar la voz del Señor. Ustedes, hermano, tiene algo que parte del Señor para esta iglesia, hermano. Yo te invito que como ese atalaya, como esa trompeta, des el mensaje, no te lo quedes, hermano. Quizá es una advertencia de que el enemigo nos está tendiendo una trampa. Quizá es la advertencia de lo que tenemos que hacer, hermano. Porque el enemigo nos está tendiendo una emboscada. No todo lo recibe el pastor, hermano, no todo, porque somos un cuerpo, porque no le puede decir la mano al pie, no te necesito, no le puede decir la mano al ojo, no te necesito, no le podemos decir a los oídos, no te necesito. Sí los necesitamos, nos necesitamos todos. Somos un cuerpo en Cristo. Y no, esto es aquí local. Pero si lográramos entender como iglesias, como pastores, como denominaciones, que el Señor no vino a dividirnos, que el Señor no vino a separarnos, que como iglesias deberíamos de ayudarnos, que como iglesias deberíamos de tendernos la mano y de saber que nos necesitamos, que tendríamos que orar juntos. Oh, perdona tu iglesia, Señor, que se dedicó a dividirse durante años, se dedicó a levantar muros alrededor unos de otros, cortando y descuartizando un cuerpo que nunca fue concebido para estar separado. Oh, Señor, el martes tú hablabas de barreras. Caiga toda barrera en el nombre de Jesús. Caiga toda barrera en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El Señor quiere amar, quiere consolar, quiere exhortar. dice la palabra del Señor. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Señor, perdónanos, Señor. Perdona, Señor, nuestra insensatez hacia la profecía, nuestra incredulidad, Señor, hacia un don que es del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, Señor, dentro del cristianismo hemos condenado, Señor, a otros? Hace rato, mientras me bañaba, yo le cantaba al Señor y Él me daba una palabra, que muchos de nosotros no estamos peleando las batallas, cualquiera que sea tu batalla, que tenemos temor, pero que no temamos, que Él está con nosotros, que peleemos esa batalla. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Perdónanos si el temor nos ha paralizado. Y si alguno ha tenido temor, Señor, de los que estamos aquí, yo sé que tú conoces quiénes somos, los que hemos tenido temor, los que hemos sentido miedo, Señor. Pero en esta hora el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo, Señor. Aquí estamos en esta tarde. Oh, hermano, hoy se recuerda el Día del Padre. Y qué mejor, hermano, lugar que estar en la casa del Padre eterno, del Padre celestial. Y qué mejor bendición, hermano, que oír la voz del Padre hablar y decirte: hijo, tú eres mi hijo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. Cuando pases por las aguas, decía el Señor, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no va a arder en ti. Señor, aquí está tu iglesia. Ha habido temor, pero en el nombre de Jesús, Señor, yo ato todo espíritu de temor, Señor, y con la sangre de Cristo declaro que estamos cubiertos. Dios no nos dio espíritu de cobardía, decláralo. Dios no me dio espíritu de cobardía, dilo. Dios me dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Oh, el Espíritu Santo es un espíritu de poder. En el nombre de Jesús, levántate. Ya no estés allí. Ya no sigas tirado y derrotado. Levántate, hijo. Levántate de ahí donde estás derribado. Levántate, hija, en el poder de mi fuerza. Yo te he dado mi espíritu para que te levantes. Yo te he dado mi espíritu para que pelees. En el nombre de Jesús, declaro que se levanta toda rodilla cansada. Señor, todos brazos caídos se restauran, se levantan en esta hora, en el nombre, en el nombre, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres santo, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la adoración, Señor. Hermanos, que Él está diciendo, Dios, que ellos le dicen que no vale la pena, que no son dignos de su amor, que no son dignos de su perdón. Pero Dios los ama, hermanos. Dios los ama con amor eterno, dice su palabra, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongue mi misericordia. No rechacen ese amor. No se menosprecien. Dios los ama con sus defectos, con sus errores. Pero tienen que comenzar a creerle a Dios. Porque Dios es bueno y Él no menosprecia a nadie. Él los ama, hermanos. Que Dios les bendiga. Yo quiero invitar a todo aquel que tenga un problema, una carga, que haya estado pasando alguna situación, que pase aquí al frente. Vamos a orar. Dios ha hablado, hermano, y vamos a pedirle en esta hora, vamos a declarar en esta hora. Si tú has tenido un problema, hermano, que pase aquí al frente. Vamos a orar. Voy a pedirle a los ministros de alabanza que entonen algún canto, hermano, que nos ayude en este momento. Y vamos a orar, hermano. Yo quiero que tú y yo oremos. Y si tú no tienes problemas, hermano, no hay necesidad quizá de que pases, pero vamos a orar. Pero si tú sientes que has estado llevando una carga, si tú sientes que has estado pasando problemas, si tú has sentido, como decía mi hermana, que ya no vale la pena, que quizá tú no te sientes merecedor del amor del Señor, que quizá tú sientes que ya no mereces otra oportunidad del Señor, déjame decirte que el Señor es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios, hermano, de amor. Él te ama por sobre todos tus errores y mis errores. Dios nos ama. Dios, hermano, sabía cuántas veces le íbamos a fallar. No pienses que Dios no sabía que tú te ibas a equivocar. Dice su palabra que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Ella lo sabía, hermano, y sin embargo Jesús lo escogió. Y Jesús, hermano, le dio un cargo. Y Jesús, hermano, le dio una promesa a ese hombre que tres veces negó al Señor. Por miedo, por miedo, por miedo, por miedo se acobardó y negó a aquel Señor que había estado con él 3 años. Se acobardó Pedro. Oh, tú y yo hemos sido Pedro muchas veces. Tú y yo hemos sido Pedro muchas veces. Le hemos fallado, le hemos fallado. Pedro ya no quería regresar. Pero cuando Jesús resucitó, le dijo: Pedro, ¿me amas? Escucha la pregunta que Dios te hace hoy. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Tú me amas? Porque yo te amo todavía. No ha cambiado mi amor por ti. No ha cambiado mi amor por ti. No ha cambiado mi amor por ti. No ha cambiado mi amor por ti, hijo, hija. No me importa lo que hayas hecho. Si tú estás aquí, yo te amo. Tú te arrepientes, yo te amo. Hay otra oportunidad. Señor, en esta hora aquí estamos, Señor. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí, Señor. Tus manos levantaré. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta hora. Yo declaro, Señor, que se levantan en el nombre de Jesús. No se van a quedar derrotados. No se van a quedar derrotados. No se van a quedar derrotados. Iglesia, vuela más alto. Iglesia, vuela más alto. Vuela más alto. Vuela más alto, iglesia. Vuela más alto, iglesia. Sanando heridas, sanando heridas, levantando al caído. gloria está aquí. Sí, Señor, está cayendo. Su gloria sobre mí. Su gloria está aquí. El amor del Padre está aquí, hermano. El amor del Padre celestial está aquí. Quizá nuestro Padre terrenal no fue perfecto. Quizá ni siquiera tuvimos a nuestro Padre terrenal con nosotros. O quizá ya no está con nosotros. Pero el Padre celestial está aquí, mi hermano. Él quiere restaurar, Él quiere que te llenes con ese amor en esta hora. Que tú recibas ese amor, que tú recibas ese amor, Señor, que tú recibas ese amor del parte del Señor. Mi hermano, gracias te doy en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, Señor, gracias por tu amor. Jesucristo te ama, el Padre te ama tanto que dio su vida por ti. Deja que el Señor sane tu corazón. Si tienes que perdonar a alguien, si tienes que perdonar quizá a tu Padre terrenal, permite que el amor del Padre celestial llene tu corazón en esta hora. Hoy que recordamos el Día del Padre, hoy que recordamos el Día del Padre, Señor, queremos que tú como Padre, que tú como Padre, Señor, que tú como Padre seas el que llenes nuestro corazón, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La palabra de Dios dice así para los hermanos que ahora están pasando por pruebas o por luchas y creen que no pueden. La palabra de Dios dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resiste la prueba, hermano, porque Dios está con usted. Aleluya. Santo es tu nombre. No pelees contra tu tentación, hermano. No te desgastes en contra de tu pecado. Concéntrate en buscar al Señor. Usa tus fuerzas para refugiarte en Él. Corre a su misericordia. Corre bajo su misericordia y bajo su gracia. La gracia es gracia porque no necesitas hacer méritos. Jesús ya hizo todos los méritos. El Señor ya hizo todos los méritos que se necesitaban. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos en esta hora. Santo es tu nombre, Señor. Vamos a terminar este momento, hermanos, adorando el nombre del Señor con ese canto que dice Agnus Dei, nuestro Dios poderoso es Él. ¿Y qué le parece si lo adoramos con todo nuestro corazón? Vamos a darle la gloria a nuestro Padre. Vamos a darle la adoración a nuestro Padre. Y cuando tú y yo adoramos, hermano, cuando tú y yo adoramos, cuando tú y yo adoramos con todo nuestro corazón, el Padre quiere tener comunión contigo. Él quiere restaurar tu corazón. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere llenarte por completo. Él quiere llenarnos, hermano, de tal manera que el amor que Él ponga en nosotros alcance para vivir y para compartir con los demás. Que no tengamos que prodigarle amor a nadie. Que no tengamos que prodigarle amor a otro ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué prodigar? ¿Por qué mendigar amor de alguien, hermano terrenal? Si tienes a tu disposición el amor eterno del Dios creador del cielo y la tierra. Ese es tu Dios y tu Padre. Y no solamente te va a llenar de amor, te va a dar amor para darle a otros, para que tú seas un reflejo de su amor para los demás. Llénanos, sánanos, Señor. Y en esta hora vamos a darle la gloria como le glorifican en el cielo los ángeles. Los ángeles que son sus criaturas, cuanto más nosotros que somos sus hijos, vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón. En esta hora, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Sí, Señor, tú eres poderoso, Señor. Estamos tus hijos para adorarte y decirte aleluya. Cánteselo y dígaselo. Aleluya. El Señor está en medio de ti. Él callará de amor. Él calla de amor delante de ti. Se gozará en medio de ti. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Oh, tu Dios está aquí, iglesia. Oh, Él se regocijará. Yeah. una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a entonar este mismo canto, pero más rápido. Vamos a entonar y alabe al Señor, cántele. Sí, Señor. Vamos a alabar al Rey de Reyes. Vamos a adorar al Señor de los Señores. Vamos a glorificar su nombre en esta hora con todo nuestro corazón. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Goza. Aleluya. Nos alegramos, nos gozamos en tu presencia, Dios. Te celebramos con todo nuestro corazón, papá. Aleluya. Es tu nombre, Señor. Amén, amén. Siéntese, hermano, por favor. No sé si alguien puede avisarle a los niños, por favor, que ya terminamos. ¿Cómo está? Bendecido, hermano. Salude a su hermano ahí al lado y dígale, ¿qué le va a decir? A ver, dígale algo, hermano. Dígale, Dios te quiere hablar. Dios te está hablando. Dios tiene algo contigo. Dios quiere algo contigo. Me da mucho gozo, hermanos, poder estar aquí y con ustedes, hermanos, y celebrar a nuestro Padre Celestial, aquel que ha llenado todo nuestro corazón, hermanos, aquel que ha dado un sentido a nuestra vida más alto, hermano, que lo que regularmente tendríamos. Y a Dios gracias por eso, hermano. Amén. Y así es que vamos a los niños me pidieron un espacio, hermanos, para participar en esta tarde, hermanos. Así es que gracias a Dios por la vida de nuestros niños también. Mire que la primera imagen que un niño tiene de Dios, hermano, son sus padres. Esa es la primera imagen que un niño tiene de Dios. a un niño, hermano, para explicarle cómo es Dios, se le dice es como tu papá o es como tu mamá, ¿sí? Así es que qué responsabilidad tan grande, hermano, tenemos para decirle a nuestros hijos, ¿verdad?, que nosotros somos como Dios es, y por eso Él se llama un padre, hermanos. Él tomó el título de padre porque en realidad Él es un padre para nuestras vidas, amén. Así es que esos chiquititos, hermanos, que tenemos, vale la pena traerlos a la casa de Dios, vale la pena instruirlos, hermano, y sembrar en ellos desde esta edad. Aunque sean inquietos, hermano, como todo niño, y aunque usted aparentemente piense que no vale la pena, no, hermano, al contrario, es la mejor inversión que podemos hacer, sembrar en nuestros niños, hermano, y tráigalos a escuchar de la palabra. Es hermoso verlos cantar, hermano, es hermoso verlas danzar a las chiquitas, hermano, que le sirven al Señor, e irles mostrando, hermanos. Créame que esos niños, cuando crezcan, esa palabra va a dar fruto, hermano, esa palabra va a dar su fruto, hermano. Y aún, hermano, cuando aparentemente, hermano, comiencen a desviarse, quizá porque los arrastra el mundo, las amistades los invitan, hermano, usted confíe lo que el Señor dice, que su palabra nunca volverá vacía, hermanos, amén. Así es que, hermano, a Dios gracias por nuestros niños, por sus maestras y por todos ustedes, hermanos, que estamos aquí en esta tarde, hermanos. Así es que vamos a darle gracias al Señor vamos a darle lugar a los niños que quieren en esta hora darle gracias a Dios. Amén. Y vamos a escuchar lo que ellos nos van a compartir en esta hora, ¿verdad? Y hermanos, no les compren playeras que no, hermanos, por favor, a los niños, ¿verdad? No los instruyan por el mal camino tan chiquitos. Nada, es una broma. Ok, hermanos. Bueno, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues en esta hora, bueno, no quiero hablar mucho yo. Les voy a dejar el lugar a los pequeños que tienen algo que compartir. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Hoy quiero felicitar a todos los papás que están aquí presentes y los que no pudieron venir. Y entre todos les decimos felicidades y que Dios los bendiga. También le queremos leer una parábola de la Biblia que está en Mateo 6:48 y dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así como tenemos un Padre aquí en la tierra, también tenemos un Padre en el cielo y es nuestro Padre celestial, y le queremos dar las gracias con estas alabanzas. alabanza que se llama Abba Padre. Cada uno de ellos, ¿verdad? Yo sé que cada uno de estos pequeños tiene la fortuna de tener a su papá viviendo con ellos, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por cada uno de ellos, cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor los bendiga. Y esta es una forma de verdad de que los niños le expresan a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y de esta forma pues le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. ¿Puede dar un aplauso a Dios por los niños, hermano? Gracias, niños. Santo, santo es el Señor. Muy bien, vamos a orar por nuestra ofrenda, hermano. Yo sé que usted ya la trae preparada, hermano. ¿Qué le parece si la va tomando, hermano? La va preparando en esta hora, hermanos. Vamos a darla en esta ocasión, hermano. Y cuando la tenga lista, hermano, vamos a ponernos de pie todos, por favor, para que hagamos una oración. Hemos hablado de la importancia, hermanos, que es este acto de ofrendar. Lo que representa, hermanos, o lo que es para nosotros, hermanos, como hijos del Señor, poder hacerlo. Cuidado. Ay, cuidado, cuidado.